miedo, yo confío en ti. Auxilio, te falta poco, sin rendirse ahora, está oscuro aquí. Ahora sigue hasta el final, te puedes levantar. Ahora puedo luchar.